Capítulo XVII de Cádiz de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Llegué y en la pequeña plazoleta que hay a la entrada de la iglesia, entonces convertida en congreso, había, como de costumbre, gran gentío. Extendí con avidez la vista por la multitud de caras que allí se confundían y no vi ninguna de las que buscaba. Pensando que estarían todos arriba, traspasé la puertecilla que conducía a la escalera de las tribunas, pero en el vestíbulo, o más bien pasadizo, la gente que bajaba tropezando con la que quería subir, formaba remolinos y marejada. Pugnaba yo por entrar cuando vi cerca de mí a Presentación, que estrujada por espaldas y hombros muy robustos, mostraba gran aflicción y pesadumbre de haberse metido en tal fregado. Las otras dos y don Paco no estaban allí. Al punto acudí a sacarla de apreturas, y al reconocerme se alegró mucho y me dio las gracias. «¿Dónde están las otras dos y don Paco?», le pregunté. «¡Ay, no sé!», exclamó con zozobra. «Entre el gentío, Inés y Asunción se separaron de mí. Después las vimos con Lord Grey en el fondo de este pasadizo. Don Paco fue tras ellas y a ninguno veo». «Pues avancemos», dije resguardándola con mis brazos. «Ya aparecerán». Despejóse algo el local con la salida de una fuerte masa de gente, cansada ya de oír discursos, y entonces vi venir a don Paco como que bajaba de la escalera de las tribunas reservadas. «No están», decía el pobre viejo con la mayor ansiedad. «Asuncioncita e Inesita han desaparecido. Deben de haber salido otra vez a la calle. Lord Grey se juntó a ellas. ¡Dios mío, qué nueva tribulación es esta! Señor de Araceli, ¿las ha visto usted?». «Subamos, que arriba han de estar». «¿Que no están? En buena nos han metido. El santo ángel de la guarda me acompañe. Estas niñas me harán condenar, señor de Araceli. ¿Se habrán metido abajo en el salón de sesiones?». «Yo no he traído papeleta para las tribunas reservadas, pero subamos a la pública y desde allí veremos si están». «Yo me muero de pena», exclamó el buen profesor con lastimosos aspavientos. «¿Dónde estarán esas dos niñas? El gentío las separó de nosotros por casualidad. ¿Qué digo casualidad? El demonio ha andado aquí». «Yo subiré con esta madamita a la tribuna pública y veremos si están o no están aquí. Yo saldré a la calle, yo buscaré por todo el edificio, yo volveré patas arriba a cortes y procuradores y han de parecer, aunque se hayan metido dentro de la campanilla del presidente o en la urna donde se vota. ¡Qué aprieto, qué compromiso, qué situación!». Y el pobre viejo se echó a llorar como un chiquillo. «Subamos, señor de Araceli», dijo resueltamente Presentación, «que tengo mucho deseo de ver eso». La muchacha, en su anhelo de ver las cortes, no se cuidaba de la pérdida de sus compañeras. «Suban ustedes a la tribuna pública», dijo don Paco, «y aguárdenme allí, que voy a preguntar a los porteros». Presentación se aferró a mi brazo y, lejos de hacer peso en él, parecía que me impulsaba y aligeraba, según era su impaciencia y afán de subir pronto. Cuando llegamos arriba y entramos, no sin trabajo, en la tribuna, la pobre muchacha mostraba en sus asombrados ojos y en el encendido color de sus mejillas la viva emoción que espectáculo tan nuevo para ella le produjera. Al abarcar con la vista la iglesia-salón, observé la tribuna de señoras, la de diplomáticos, y no vi a las dos muchachas ni a Lord Grey. Asombrado de esto, pensé retirarme para buscar fuera, pero Presentación, arrobada y suspensa con la gravedad del congreso y el hablar de los diputados, me dijo deteniéndome: «Don Paco las buscará. Yo he venido aquí para ver esto, señor de Araceli. Acompáñeme usted un momento. Mi hermana e Inés pueden parecer cuando quieran. ¿Quién les mandó separarse?». «¿Pero no vio usted hacia qué parte fueron con Lord Grey?». «No sé», repuso sin poder apartar su atención de lo que estaba viendo. «¿Sabe usted, señor de Araceli, que esto es muy bonito? Me gusta tanto como los toros». Traté de acomodarla en un asiento, y para esto me fue forzoso molestar a algunas personas de las que se habían instalado allí desde el principio de la sesión, y asistían con devotísimo recogimiento a los debates. Gruñeron unos, murmuraron otros, pero al fin Presentación obtuvo un puesto y yo otro a su lado. Pero mi inquietud y ansiedad eran tales que me levantaba con frecuencia para alargar el cuerpo fuera de las barandillas, con objeto de examinar todo el ámbito del salón y las pobladas tribunas. Fáltame decir que el gentío que nos acompañaba en la pública era compuesto en parte de gente de baja esfera y en parte de personas graves del comercio menudo, de tenderos, periodistas y también muchos vagos de la calle ancha y algunas mozas de diferente estofa. La iglesia, convertida en salón, no era grande. Ocupaban los diputados el pavimento, la presidencia el presbiterio y los altares estaban cubiertos con cortinones de damasco, que los escondían, lo mismo que a las imágenes, de la vista del público, como objetos que no habían de tener aplicación por el momento. El arquitecto Prast, reformador del edificio, discurrió también sin duda que a los santos no les haría mucha gracia aquello. Algunos han creído que los diputados subían al púlpito para hablar, pero no es cierto. Los diputados hablaban como hoy, desde sus asientos, y los púlpitos no servían nada más que para apolillarse. Tenía la iglesia sus tribunas laterales, que fueron destinadas a los diplomáticos, a las señoras y al público distinguido, y en los pies del edificio abriéronse dos nuevas con barandal de madera, que se dedicaron al pueblo en general, y que éste invadió desde las primeras sesiones, alborotando más de lo que parecía conveniente al decoro de su recién lograda soberanía. Presentación no tenía ojos más que para observar la presidencia, los diputados, y muy principalmente al que hablaba. Las tribunas, los ujieres, el dosel, el retrato del rey, ni tenía alma más que para atender a aquellos indefinibles bullicios propios de todo cuerpo deliberante y que son como el aliento de la pasión que allí por tan diferentes órganos habla, del noble entusiasmo, del vil egoísmo. El sordo mugir de las mil ideas, siempre desacordes, que hierven dentro de ese cerebro calenturiento que se llama salón de sesiones. Yo observé la estupefacción de la muchacha y le dije: ¿Le gusta a usted este espectáculo? Muchísimo. Nos habían dicho que era muy feo, pero es bonito. ¿Quién es aquel señor que está en medio del redondel? Es el presidente, el que dirige esto. Ya, ya. Y cuando quiera mandar una cosa, sacará el pañuelo y lo agitará en el aire. No, señora doña Presentacioncita, así pasan los toros, pero aquí el presidente se vale de una campanilla. ¿Y el diputado que va a hablar, por dónde sale? ¿Por detrás de aquella cortina o por esa puertecilla? El diputado no sale por ninguna parte, que aquí no hay toril ni telones. El diputado está en su asiento y cuando quiere hablar se levanta. Vea usted, todos esos que ahí están son diputados. La muchacha, a cada nueva conquista hecha por su inteligencia en el conocimiento de las cosas parlamentarias, más sorpresa mostraba, y no distraía su atención del Congreso sino para hacerme preguntas tan originales a veces, y a veces tan inocentes, que me era muy difícil contestarle. Carecía en absoluto de toda idea exacta respecto de lo que estaba presenciando, y aquel espectáculo la conmovía hondamente sin que las ideas políticas tuviesen ni aun parte mínima en tal emoción, hija sólo de la fuerte impresionabilidad de una criatura educada en estrechos encierros y con ligaduras y cadenas, mas con poderosas alas para volar si alguna vez rompía su esclavitud. Era tierna, sensible, voluble, traviesa, y por efecto de la educación, disimuladora y comedianta como pocas, pero en ocasiones tan ingenua que no había pliegue en su corazón que ocultase, ni escondrijo en su alma que no descubriese. Por esto, que era sin duda efecto de un anhelo irresistible de libertad, aparecía a veces descomedida y desenvuelta con exceso. Poseía en alto grado el don de la fantasía. La falta de instrucción profana unida a aquella cualidad la hacía incurrir en desatinos encantadores. No sólo en aquella ocasión, sino en otras varias, observé que al separarse de doña María y al sentirse libre del peso de aquella gran losa de la autoridad materna, desbordábanse en ella con desenfrenada impetuosidad, fantasía, sentimiento, ideas y deseos. Presenciando la sesión, no cabía en sí misma. Tan inquieta estaba, y tan sublevados sus nervios y tan impresionados sus sentidos. «Señor de Araceli», me dijo después que por un instante meditó, «¿y esto para qué es?» «¿El Congreso?» «Sí, eso es. Quiero decir que ¿para qué sirve el Congreso?» «Sirve para gobernar a los pueblos juntamente con el rey». «Comprendido, comprendido», repuso vivamente agitando su abaniquillo. Quiere decir que todos estos caballeros vienen aquí a predicar, y así como los curas de las iglesias predican diciendo que seamos buenos, los procuradores de la nación predican otras cosas. Viene la gente, los oye y nada más. Solo que según dicen los que van de noche a casa, los diputados predican que seamos malos, y esto es lo que no entiendo. Esos discursos, le contesté risueño, no son sermones, son debates. Efectivamente, me ha parecido que no son sermones, sino que uno dice una cosa, otro otra, y parece como que disputan. Justamente, disputan. Cada uno dice lo que cree más conveniente y después... El disputar me gusta mucho. ¿Sabe usted que me estaría aquí las horas muertas oyendo esto? Pero me agradaría que hablaran fuerte y se insultaran, tirándose los bancos a la cabeza. ¿Alguna vez? Pues yo quiero venir ese día. ¿Se anunciará por carteles en las esquinas? Nada de eso. La política no es una función de teatro. ¿Y qué es la política? Esto. Ahora me parece que lo entiendo menos, pero ¿quién es ese hombre alto, moreno y de aspecto temeroso que está hablando ahora? Le aseguro a usted que ese modo de charlar me gusta. Es el señor García Herreros, diputado por Soria. La atención del Congreso estaba fija en el orador, uno de los más severos y elocuentes de aquella primera fecunda hornada. Profundo silencio reinaba en el salón lo mismo que en las tribunas. Callamos presentación y yo, y atendimos bien, ambos absortos y suspensos, porque la palabra de García Herreros, enérgica y sonora, era de las que imperiosamente se hacen oír y acallan todos los rumores de una asamblea. Combatiendo las servidumbres, exclamaba, «¿Qué diría de su representante aquel pueblo numantino que por no sufrir la servidumbre quiso ser pábulo de la hoguera? Los padres y tiernas madres que arrojaban a ellas a sus hijos me juzgarían digno del honor de representarles si no lo sacrificase todo al ídolo de la libertad. Aún conservo en mi pecho el calor de aquellas llamas y él me inflama para asegurar que el pueblo numantino no reconocerá ya más señorío que el de la nación. Quiere ser libre y sabe el camino de serlo». Fin del capítulo 17.